Roll. Brutal de estrenos la que tenemos aquí en Pequeño Ternasco. Ayer estrenamos uno, hoy estrenamos uno en absoluta y total exclusiva. Mañana y al otro también estrenamos temas. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi. Pequeño Ternasco, estamos en estreno con Pequeño Ternasco en acción. Las obras que estamos en episodio 613, absténgase de la rima fácil del podcast El Riguroso Directo Directo, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Difundiendo conciencia rockera desde Teruel para toda la banda, pero concretamente ¿desde dónde? ¡Desde San Pedro de Aranda! Hoy nos acompaña una dama del rock and roll en el inicio de este episodio 613. Ella es Orianti Panagaris. Rock Candy es el cuarto álbum de estudio para la Guitar Heroine australiana, habitual en las bandas de Alice Cooper y ahora ya no tan habitual en las de Michael Jackson. Ya pasó mejor vida al follaniños. Y que también sacó hace poco un disco con Richie Sambora. Bueno, pues la muchacha viene con nuevo disco debajo del brazo, la excelsa guitarrista australiana de origen heleno. Y esto que escuchas fue el primer sencillo, esto se titula Light It Up, enciéndelo, enciende Pequeño Ternasco y disfruta. We'll be right back. vamos ya entrando en materia, no sin antes recordaros que no solamente no puede que nos esté escuchando por asaltomatarradio.com en riguroso directo tu reto, sino que también lo puedes estar haciendo en tu emisora favorita o en tu plataforma online favorita, gracias a que más de 30 emisoras, tanto FM como streamings online, de radio obviamente, pasan este programa para que te lo lleves a tus tiernos pabellones auditivos. Lo mismo si lo estás haciendo en podcast, pues porque has entrado a la página de asaltomatarradio.com y ahí en la lista de podcast, en el menú principal, nos has elegido entre los numerosísimos programas que componen esta completa parrilla de emisión. A ver, ponme cuánta gente nos está escuchando en directo, cuánta gente está enganchada a la señal de Asalto Mata Radio Rock. A ver, tenemos el numerito ahí arriba, 209. Ojo, ojo, cuidado, que esto cada día lo peta más. Nos comentan por aquí que hemos perdido un oyente, no, que lo tenemos aquí sentado. Luego decimos quién es. Así que muchísimas gracias tanto a los compañeros y compañeras de estas emisoras como a ti que nos estás escuchando, ya sea en directo, en redifusión o en podcast. Os comentaba cuando la presentación que estamos esta semana de estrenos rutilantes, sobre todo hoy. Porque hoy tenemos mega exclusiva mundial, Roxa Roxae. Adelanto de lo nuevo de Plant Bomb. ¡Wow, yeah! Los hijos del Helbierzo, los hijos bastardos de Motorhead y Orange Goblin regresan con Blacklisted, el primer single de su nuevo álbum y que también dará título al mismo. E insisto, lo estamos estrenando nosotros, total exclusiva en Pequeña Ternasco en asaltomatarradio.com y en la emisora que nos está escuchando, absoluta exclusiva, estreno rutilante, mega exclusiva mundial, como reza el título de este episodio 613, con este estreno del primer adelanto titulado Blacklisted y que da nombre al segundo trabajo de los Black Bomber. Que siguen con su rock and roll sucio y macarra, tope de revoluciones, con la máquina de rehacer ruido bien engrasada y que han conseguido una vez más recrear ese cóctel a medio camino entre la suciedad del punk, la pesadez del heavy metal y la simpleza del rock and roll más clasicote. Estos son, como yo, demasiado heavies para los punks y demasiado punks para los heavies. No nos quieren aire. Ahí que aparezcan en todas las listas negras, de ahí el título de este nuevo trabajo, Blacklisted, y de ahí también el título de ese primer adelanto que Roxa Roxae, no podemos esperar más, estrenamos ya de ya. Rock and roll sucio, rock and roll macarra, los de Helbierzo están de nuevo en acción, Black Bomber, Blacklisted, wow, yeah. También los primeros saludos desde el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rojera. Saludos Nafarroa Pride desde Muchante con San Hammer. Y saludos del que toca la guitarra en esta canción, ese Pedro Megacirio, el wow, yeah.

Domingo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Master of Pizza Universe. Pues nuevamente en la sección Fucking Master, hoy tenemos, ya lo tenemos desde aquí, lo tenemos aquí desde hace un ratito, pero llega el momento de presentaros a nuestro Fucking Master de hoy. Además, esta sección lleva estrenada ya unos cuantos días, desde que volvimos a arrancar el 19 de septiembre, pero he de reconocer que en las anteriores visitas de Jorge fue cuando se me ocurrió, digo, hay que hacer una sección en la que distinta, que no tuviéramos en el programa y que se dé cabida pues a más cosas que no sea solamente el rock and roll. Hoy realmente va a ser el primer día en el que vamos a dar más pábulo a la cultura que se genera sobre todo en nuestra zona. Jorge Ayoza, bajista de los Six. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, nosotros muy bien, tú también, que ya recién comido y todo. Pues sí, muy a gusto aquí como siempre. Bueno, Jorge, que para quien no lo conozca, que lo dudo ya, porque desde luego el pequeño Ternasco ya habéis tenido oportunidad, y más que va a haber, de que lo conozcáis a fondo, pues un auténtico agitador cultural aquí en la zona nuestra. Bueno, a ver, es que el Bajo Aragón, vamos a decir el Bajo Aragón histórico, ¿no? Es muy extenso el Bajo Aragón. El Bajo Aragón histórico, porque ahora nosotros ahora mismo estamos en comarca del Bajo Martín, pero vamos, yo de toda la vida, el Bajo Aragón pues... Bajo Aragón de toda la vida, vemos. Ahora Bajo Aragón está delimitado a determinadas poblaciones, una de ellas obviamente la tuya, Valdealgorfa, donde vamos, o sea, no paras de proponer, bueno, cultura, sí, ¿eh? La verdad es que intentamos eso un poco suplir a partir de la pandemia, que hubo tanto bajón, digamos, en lo que es espectáculos culturales y tal, pues a través de una asociación en la que estamos ahí metidos, pues intentamos eso, un poco intentar incentivar y de traer todo lo que podemos, vamos, que más que pudiéramos, pero bueno, ahí vamos haciendo cosillas. Más que pudiéramos. Sí, bueno, siempre se puede más. Siempre. Hombre, si se apunta más gente a organizar cosas, sí, claro. No. Pero el caso es que encabezas tú prácticamente, ¿no?, todas estas movidas. Bueno, hay que reconocer que eso, estamos un grupo de unas 20 personas y eso, yo a lo mejor estoy más de cabeza visible, pero que yo solo sin esas 20 personas pues no haríamos nada, vamos. Eso te iba a decir, porque la verdad es que, bueno, ahora lo vais a comprobar, ¿eh? Lo vais a comprobar, porque sí, tiene una lista preparada de cositas para este mes de octubre, de mucha cultura, y que habéis dado denominar cultubre, ¿no? A ver, sí, soma mucho de mezclar nombres, hay cultura, mes de octubre, noviembre, cultubre, lo mezclamos, entonces un poco eso, pues ya es el tercer año que lo hacemos, este año no hemos puesto, digamos, cultubre por ningún lado, pero está en esencia. Entonces teníamos ahí de cultubre cuando lo organizamos los años de la pandemia, que fue cuando se gestó, pues que teníamos pendiente una charla con mujeres que se dedican a oficios, digamos, no tradicionales en el mundo rural, pues eso, tenían pues una charla prevista que ya la hemos suspendido tres veces. Entonces, a raíz de, pues que era el día 15, dio la casualidad que es el Día Internacional de la Mujer Rural, pues en un poco con ese con esa mezcla de la charla pendiente y el día la mujer rural, pues hemos traído otras cosillas, un poco otras cosillas, ¿no? Un montón de sí, cosillas. Bueno, hay un día, porque vaya tarde. 15 de octubre que tenemos preparado, sí. O sea, a tomar por culo los pilares, aquí sí que hay oferta en Valdealgorfa. Cuatro eventos, nada menos ese día, desde sí. las... Desde las 5 empezamos ahí con la charla, ahí pues lo justo que termine una la charla que habéis llamado Rurales y sí, Tecnológicas, ¿no? Rurales y Tecnológicas, un poco por lo que comentaba, porque se dedican, son mujeres que viven en el medio rural, pues concretamente vendrán de Alcoriza, de Puymoreno y Valjunquera, y un poco hablarán, pues eso, que una es community manager, otra pues se dedica a organizar bodas. Por ahí. La de Puymoreno, esa me parece que me ha dado. Ana Cristina. Ana Cris, sí, Ana Cris, sí. También la conozco, también. Bueno, da cursos por ahí, sí, es también famosa. Sí, y... Ana Cris, que se vería mucho, igual que Soria, que además sí, también toca Sonia. Un poco el mundo del rock, porque es la compañera, la mujer de Ángel, sí, cantante de Puncaras Malas Pulgas. Que por cierto, antes de ayer fue su cumpleaños, desde aquí felicitar a Ángel. Pero bueno, me ha venido la cabeza ahora. Pues nosotros estábamos delante y no nos dimos ni cuenta. El Facebook era así de... A mí el Facebook ya no me dice nada, de cumpleaños, ¿no? No sé, he debido tocar... ¿Alguna habrás hecho? No, he debido tocar yo alguna configuración. No me mandes más cumpleaños de mierda y... Pues también. Y ya no me aparecen. Pues me dice dónde está y lo activo también, porque... Más cosas más, porque hay un pues montón. Sí, luego pues bueno, así un poco más tranquilo, tenemos pues eso, música no es el típico que estamos acostumbrados a escuchar, pues más rollo, pues un cantautor con guitarra, pues también pues hablando sobre las mujeres. Un poco la temática, se le explico que el día era relativo a lo que es la mujer rural, y un poco con ese eje central... Pues, adaptó su repertorio a esto, sí, ¿no? Sí, tenía ya algo adaptado por ahí, pero dentro de eso lo ha pulido un poco más, siendo que es del mundo rural, bueno, no sé muy bien lo que va a traer, pero algo así me dijo. ¿Cómo se llama que, este chico? Toyo, toca Toyo con Alaboas, es más rollo folk. Creo que venda con otro compañero tocando la guitarra y cantando un poco. Y pues hará una proyección durante el concierto, pues de diapositivas que... Bueno, no hemos dicho los lugares un poco, lo de rurales, sí, está todo al lado porque, vamos... No hay dificultad, pero lo por... Que es un pueblo pequeño, pues... Por marcar los emplazamientos, sí, un poco. Vamos, la charla es en el Salón Don Diego, encubierto, hay un salón, una antigua iglesia que está en la plaza del convento, y lo demás es en lo que hacemos todo, el pabellón municipal. Salvo cosas muy raras, pues todo... Siempre todo se hace ahí por capacidad, por logística, pero bueno. Entonces, el primer concierto, sí. Porque va a haber dos. Sí, bueno, luego lo demás todo es ahí. O sea, la charla es lo único que está en el Salón Don Diego, y luego pues los conciertos y el teatro es en el pabellón. Lo justo que hemos dejado tiempo entre uno y otro para poder cambiar, pues bueno, sillas, quitar sillas, poner sillas. Pero bueno, que está todo por ahí. A ver, lo que hace el chico este Toyo son romances a tres voces. Sí, el de tres voces creo viene solo uno, pero bueno, como también viene otro con las diapositivas y tal, pues por eso lo habrá llamado así. Pero realmente música, tengo constancia yo de que solo vienen dos a tocar. Pongo la siguiente, algo así. Entonces, bueno, por eso supongo... Una cosa curiosa, ¿no? Sí. Una performance, ¿no? Que también están bastante uso. Pero sí. con diapositivas, que con es una cosa bastante toda la vida ya, ¿no? La verdad es que no he visto ningún vídeo, pero un poco enseguida soy fácil de convencer. Pues sí, parece que será majo. Vale. Guitarras y diapositivas, venga. Venga, pues para adelante. ¡Planazo! Sí, la verdad es que sí. Muy bien, eso será, hemos dicho, a las 7 de la tarde, ¿verdad? A las 7, sí. Luego, pues entre que esto dura hora y media, pues también parando otra hora y media más o menos para comer. Pues ya lo siguiente será, pues tenemos a las 10. Pues un teatro. Tenemos la suerte de tener un veraneante que ya casi es del pueblo, que se llama Josi. Resulta que es el director del teatro de Benicarló, teatro de guardia. Bueno, hacen bastantes actuaciones por ahí y de vez en cuando pues le vamos llamando para que se escape aquí a presentar alguna cosa aquí por el pueblo. Van a presentar Maldita Elena. Sí, Maldita Elena, que es como una oda a la mujer, vamos, es una mujer empoderada que durante pues toda su historia pues han intentado pues como de hacerle la mala de la película. Entonces pues un poco es pues contar su versión de la historia, Elena de Troya, es básicamente, vamos, la guerra de espartanos con griegos, un poco Elena de Troya, esa película de... Pero sin Brad Pitt. Sin Brad Pitt, más o menos. Entonces, pues eso, pues es un poco, pues es un monólogo, actúa solo a ella y la verdad es que esta sí que tenía la suerte de ver y es una obra bastante. ¿Cómo bastante se llama? ¿Cómo se llama la actriz? Pues Susana Borderías, creo recordar. Susana Borderías. Borderías, perdón, le he puesto más Borderías de la que le correspondía. Solo era Bordería. Susana Bordería, que bueno, imagino pues, que sí, es una actriz de teatro ya profesional, curtida, ¿no? Vamos, que la verdad es que es lo que he visto en Benicarlo porque me invitó Josi, la persona que te digo que la ha traído aquí el espectáculo y es para verlo. Siendo que yo, pues yo que sé lo que es el teatro, tampoco no, a lo mejor lo entiendo ni me gusta tanto como la música, pero es una obra potente. Una obra potente, Maldita Elena, que esto será a las 10 de la noche. A las 10, más o menos una horita. O sea, habremos hecho la charla, rulas sí. Y tecnológicas, habremos tenido esos rompantes a tres voces con Toyo Navarro. Sí. Y luego esa obra de teatro con el descanso este echar un picoteo, para reponer fuerzas. Y luego ya, pues intuyo que. Sí, es plato fuerte. Tampoco vamos a poner que sea más una cosa que otra, ¿no? Pero bueno. El nivel está ahí, ¿no? Sí. La verdad es que acabamos muy fuertes. Inicialmente no estaba previsto hacer este día. La cosa, pues todo es relacionado con la mujer y, bueno, pues Pebao sí que viene con su pareja, pero. Claro, es que esto en principio lo íbamos a traer en principio era el 29, que con Sober íbamos a hacer el concierto de telonero a Pepe Bao. ¿Qué pasa? Entre que nos aprueban subvenciones y confirmamos si no la actuación, pues ya Sober ya tenía fecha en Zaragoza, tuvimos que pasarlo el viernes, y ese viernes pues Pepe pues estaba en Marruecos. Entonces, pues lo que es partirse no era opción. Entonces, pues siendo que teníamos el día 15 estas actividades, pues digo, qué mejor que hacer como una especie de final de fiesta así potente. Con Pepe Bao, bajista de Ojo. Sí, para quien no conozca, vamos, es yo para mí, si no es el mejor del territorio. ¡España! Vamos, ¡De España! Vamos, eso es un virtuoso. Vamos. A ver, y me dices, porque aquí el cartel pone Pepe Bao y DJ Nana Pure, sí, que es su pareja. Que es su pareja. Sí, digamos, no tenía ni idea. Lo que es el espectáculo, pues ella pues pone unas bases y en relación con esas bases pues improvisa. Hora y media, dos horas de espectáculo, digamos que... Pepe Bao improvisando. Sí, o sea, igual no se queda asegurada de espectáculo, vamos. Sí, y la verdad es que, vamos, poco de decir de él, vamos, es un artista más que de sobra conocido con su trayectoria con Ofunquillo, uno de mis grupos que de infancia, digo, Ofunquillo, digo, que puede traer aquí a. Joder, ya a son de tu infancia son Ofunquillo. Sí, yo, infancia, pues ya tenía 16 años, bueno. Cago en la leche. El guitarrista del mocosos. Grupo. Antonio, el guitarrista de mi grupo, pues me pasaba, pues eso, el País Aceituna, uno de sus discos, digamos, más míticos y eso. Ofunquillo en esos el País cuernos Aceituna. Por ahí. Pues mira, vamos a escuchar Mandíbula, uno de los temas que venía en ese disco que tu compañero Tony te pasaba de los Ofunquillo. Pues bueno, para recordar o para ilustrar que Pepe Bao va a estar en Valle Algorfa este sábado 15 de octubre. Pilares los cojones. Dale, vamos a rosar. Mandíbula de seca. Con la mandíbula desencajada, no vamos a quedar cuando se suba Pepe Bao al escenario este sábado 15 de octubre en el pabellón de Valdealgorfa. Ofunquillo, Pepe Bao. Mandíbula. Son las 5 de la tarde. Dientes. La peña está colocada. La habitación está desordenada. Más de una copa está derramada. Y eso a la gente le da igual. Solo amaneciendo mucho. Se han ido ya. Otro examen. no me queda buen amado lo mordo. Huelga, cienchazo, subido un gordo. La música toca el agua hasta quedarnos sordos. Socorro, pásame el forro. Le dejo la presión con poco más y me corro. Y eso hará. Tenemos más ternascos en la escucha que nos lo hacen, nos lo indican que están ya en directo escuchándonos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos Logroño Power con nuestro ternasco Diego. Tenemos también a nuestro guitarrista que sabe más que los ratones colorados, Elías. Son las 2 del mediodía. ¡Oh yeah! ¡Pequeños ternascos! Y tenemos también a nuestro ternasco Catalonia Crudes. Me pasa un poquito que durarte. Que tengo la mandíbula seca. Mandamos mogollón de saludos a la capital y a las localidades limítrofes. Mandamos saludos hasta Ares en Galicia. Mandamos saludos hasta Donosti. Y en Alcañiz también nos están escuchando, claro que sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Tenemos más saludos, Logroño Power, de nuestro ternasco Javi Truma, que hacía días que no se conectaba en directo. Ya se conectaba en directo a la emisión de Pequeño Ternasco en asaltomataradiorock.com, que es donde nos está escuchando. Aparte de estar escuchándonos también en cualquiera de las más de 30 emisoras que nos pasan en directo o en diferido, ya sea aquí en España, están en las Américas o incluso en las Antípodas, en Oceanía. Quiero mandar saludos especialmente hasta Colombia, que nos escuchan muchísimo allí. Una triste situación por venir subsistir. Y a los países de Europa del Este que también nos escuchan, que eso sí que me dejan flipado, ¿eh? Sin vivir, sin ninguna compasión. Bueno, estamos escuchando Triste Realidad de los Six, corte número 5 de ese álbum debut de Vacío. Ahora escucharemos, cuando acabe esta entrevista, cuando acabe el programa, escucharemos ya por fin un tema que tenemos pendiente de los Six. ¿Cuál será? Pero bueno, eso será al final. También vamos a hablar un poquito de los Six, faltaría más. Pero vamos a recordar antes, nuevamente, esos cuatro eventos que tenemos planteados en Val de Algorfa, gracias a nuestro amigo Jorge y a toda la compañía de las asociaciones que estáis ahí, pues eso, agitando un poco culturalmente el Bajo Aragón, porque tampoco es que haya mucha más gente haciendo cosas, así que es de agradecer vuestra labor. En la Cañiz estaban las ranetas, pero tristemente pues ya no, era también un motor importante. Y mira que se movían, ¿eh? Sí, era... En fin. De hecho, me hizo mucha ilusión que el otro día alusión a lo que es el movimiento que hacemos en Valdegorfa, Rafa, uno de los promotores de las ranetas en tiempos. Ajá. Vamos, entonces me llegó. Bien, eso está bien. Bueno, recordamos, dentro de esta jornada dedicada al Día Internacional de la Mujer Rural, en Valdegorfa se han planteado cuatro eventos nada menos, rurales y tecnológicas, una charla en la que tres mujeres del entorno rural y además de la zona Tenía que ser 5, pero bueno, por motivo de agenda al final había que hacerla sí o sí, bueno, así pues tampoco... 3 te valen como 9 al cubo. Eso sí. Que nos van a hablar, pues eso, de las oportunidades o de las cosas que puede hacer la mujer en el entorno rural, ¿no? A la hora con sus problemas que tienen, sus oportunidades, vamos, es un poco... La verdad es que he tenido la suerte de asistir a la charla y está muy bien. Y además la hacen amigas, así que... Una charla que después de 2 o 3 suspensiones ya por fin sí, se va a volver. Sí, yo realizar. Ya he perdido un poco la cuenta, pero entre COVID, luego pues vacuna de COVID y cancelaciones varias, yo creo que eso, esta es la cuarta vez que ponemos fecha o... Pues bueno, en esta ocasión a la cuarta sí. va a ir a la vencida. Después tendremos romance a tres voces en un espectáculo audiovisual de Toyo Gavarrús. De guitarras y diapositivas hemos quedado. Sí. Con Toyo Gavarrús. Luego teatro con Maldita Elena, que es una obra que nos has dicho que traía Josi. Sí, Josi Herzenmüller. Ya me perdonará, el apellido es Herzenmüller. Es... Es un poco complicado de decir, de aquí mil perdones. Complicado. Sí. Pero bueno, es una persona muy vinculada también con el pueblo y ha traído 3 obras. Esta es la tercera que trae y encantado. Que hemos quedado que es el director del teatro. Sí, es el director del teatro de Benicarló. O sea, que de teatro controla y de producciones teatrales también. Y lo dicho, se la vuelve a traer una producción teatral, en este caso Maldita Elena. Ese monólogo basado en Elena de Troya, en la Grecia, bueno. Supongo que adaptado a la vida moderna. Y para finalizar, pues ese pedazo de concierto, Pepe Bao y su pareja DJ Nana Pure. Válgame el apellido este. Pura improvisación de Pepe Bao con bases. La verdad es que ¿no? Sí, yo creo que será uno de los platos fuertes y espero que a la gente le guste. Vamos, yo voy a estar encantado de verlo. Además, me encanta, vamos. Tanto él como Funquillo, soy muy fan. Bueno, y Pepe Bao, a ver, obviamente el cantante de Funquillo le da mucha salsa, pero lo que es el sonido de la banda, el que parte el bacalao es Pepe Bao. Está claro. Bueno, pues ahí estará en Valdeagofa, que se está empezando a distinguir por traer artistas de primera fila estatal, ¿no? Bueno, en este caso nos echó un capote Carlos Escobedo, porque es muy amigo de Pepe. Entonces, claro, yo me pongo en la cabeza de Pepe y a ver qué me viene de Valdeagofa, que me dicen de tocar en un pueblo de... Ahora estamos por menos de 600 habitantes. Digo, esto aquí se han fumado algo. Entonces, pero así funciona la cosa también, ¿no? Sí, la cosa sí. de hacer contactos y el boca a boca. Pero claro, tenemos ahí esa baza que es Carlos Escobedo, que cuando vino, pues estuvo bueno, le tratamos todo lo bien que pudimos. Y Carlos encantado. Escobedo, ¿cómo vino? ¿Le había hablado alguien o ese pues, se arriesgó el solo? El Facebook, lo tenía en el Facebook y pues me dio un mensaje: oye, mira, ¿qué te parece a ver esto de venir aquí? ¿Te vienes a tocar a mi pueblo, qué? ¿Maño? Y un poco claro, por el presupuesto y posibilidades de nuestra sociedad. Y lo que es el pueblo, pues traer a Sober, digamos, en un directo al uso, pues no era posible. Pero bueno, como ya estaba un poco con esto de la pandemia, ha hecho a este formato un poco más íntimo de tocar, pues en este caso, cuando vino, pues vino con Carlos Creencia, que es un amigo suyo que toca el violonchelo, y hizo pues una charla en la que iba pues eso, comentando vivencias que iba teniendo, y entre vivencia y vivencia y preguntas que iba haciendo al público, pues iba metiendo temas de Sober, Sabia, bueno, un poco. Y bueno, vino y lo vais a tener otra vez 28 pues eso, de octubre. Yo no sé ¿no? si fue el vino de la bodega de Tony que fuimos ahí. Ah, vino, te referías al vino de beber. El vino también, eso, acabamos en la bodega pues echando unas risas ahí con amigos también de la asociación. Y un poco, no sé si eso, la visita guiada que le hicimos al pueblo que le gustó, no sé qué. Ver, el pueblo como para no gustar, porque es un pueblo precioso, Valdeagofa, bueno, todo se ha dicho. ¿Yo qué voy a decir? A ver, no, pues ya lo decimos Rosa y yo, que cada vez que pasamos por las calles de Valdeagofa flipamos de lo bonito que es. Nada. Así es claro. No, yo no soy objetivo. Esto no es pelotear por pelotear. No puedo opinar. Es verdad. O sea, nosotros pasamos y nos quedamos absolutamente alucinados, ¿no? Sí, bueno, para el pueblo pequeño que es, tiene cosas bonitas como en todos los pueblos de esta zona. Pues bueno. A ver, que no te vas a encontrar monasterios ni nada, pero es que las propias la propia conformación arquitectónica del pueblo, las casas, lo bien cuidadas que están. La torre, por ejemplo, sí, bueno. Tiene cosas bonitas. Bueno, que es un gusto pasar por las calles, o sea, ves fachadas, ves casas bonitas, y, no sé, y antiguas también, y sí, de un pasado de noble quizás, ¿no? Tiene pues alguna casa señorial, sí, tiene algún conjunto así de casas antiguas, En su tiempo debían de manejar más dinero que manejamos ahora. Ahora no. Fueron esta tiempos cosa... mejores para Valdeagorfa, sí. Pero que reverdecen, bueno, al menos culturalmente. Bueno. Día 28, viernes, sober, esta vez ya creo que al completo, sí, ¿no? Sí, eso, pues lo que te comentaba antes de tuvimos que hacer ese pequeño cambio de fecha, 29 que estaba en principio, pues resulta que ya habían cerrado la fecha en Zaragoza y tuvimos que adaptarlo el 28. Y claro, como nos quedamos en telonero, porque en principio iba a venir Pepe Bao, teníamos esa ilusión, pues tuvimos que buscar pues por esos teloneros. Entonces teníamos otra cancelación con esto del coronavirus. Pues tenemos pendiente de que vinieran los Draps, un grupo de... Hola. Bueno, yo creo que lo conocemos todo, bueno, sí, sí. De punk rock, bueno, tocan también con dulzainas, vamos, son bastante animados de velocidad. Punk rock de pitos y flautas, ¿eh? Sí, un poco, para las etiquetas ahora mismo no sé qué, bueno, punk seguro, sí, punk con dulzainetas o algo así. Son de la... Yo les había perdido un poco la pista a los Draps. ¿Han ido haciendo cosas últimamente o qué? Sí, sacaron un disco después de la pandemia y eso, algún vídeo de lo que sea su cantante Alex con el grupo en pandemia, así que iban publicando. Tampoco mucha cosa, pero bueno, han hecho... Hace poco hicieron un concierto por Huesca, creo recordar. Así estuvieron en el Isufrina Starian, a lo mejor, sí. No me acuerdo del el grafismo del festival, no lo identificaba mucho. Ahora mismo no me viene a la cabeza. Sí, sí, creo era que era en verde y blanco, sí, la... El Isufrina, era el Isufrina, vale. En Fonz, en Huesca. Con ese nombre no se me quedó. Lo estuvimos hablando aquí porque además tocaba una de nuestras bandas asociadas. Pues sí, tocaron... Los Última Sentencia. Y recuerdo que estaban los Draps en el cartel, sí. Bueno, los Draps y un montón de bandas aragonesas. Bueno, pues los Draps que estarán de teloneros de sí, Sober. ¿Había alguno más? Sí, claro, nos vamos a tener aquí en Valdeagorfa cada vez que hagamos un concierto de traer los SIGs. Y digo, pues tenemos la suerte que hay unos jóvenes del pueblo que han formado un grupo punky. Entonces, se llaman Calumnia y bueno, pues con jóvenes de menor de 18 años. Exactamente, ahora no sé. Encima con cantera rockera. Sí, sí, no, la verdad es que justo en la charla esta que vino Sober, pues fueron de las de la gente que preguntaba más, pues eran integrantes de este grupo. Bueno, a ver, ahí no todo está perdido, no todo es reggaetón. Siempre hay. Es preguntándole a Carlos Escobedo. Vale. Tenía que estar. ¿Alguno... ¿Cómo no le va a gustar Valdeagorfa? Sí, sí, no. Pues eso, incluso uno de ellos, pues eso, es apicultor, incluso le regaló un detalle ahí al mismo Carlos Escobedo. Y cuando estuvimos hablando de los teloneros, se lo dije y le hizo mucha gracia a Carlos ahí de volver a verlo. Así que esta vez por lo menos no le preguntará. Sí, sí, no. No. Bueno, en el camerino a lo mejor le da un poco la brasa. A ver. Bueno, entonces, Calumnia, los Draps y Sober el próximo sí, viernes. Sí, es el formato Amplayer, sí que hay que recalcarlo porque, claro, nos esperen. Claro, el caché que manejan y el equipo de traer a Sober, digamos, en un concierto al uso, pues de momento estamos ahorrando. Entonces, hemos tenido que hacer una fórmula así un poco. Yo creo que será para el año que viene o para la siguiente vez que vengan. Bueno, hemos ido poco a poco. Algún amplificador habrá por ahí si sí, se quieren hacer algo en el algo, a ver, algo se podrá hacer. Bueno, vamos a dejarlo a plague de electroacústico y ya veremos a ver lo que sale. El caso es que hay que ir por ahí. Este concierto sí que es con entrada. Hay entrada sí, anticipada. Sí, sí. En el artículo que acompaña el podcast al día de hoy vais a tener el enlace directo a esa venta anticipada para el concierto de Sober. Con Calumnia y los Draps en Valdeagorfa el próximo 28 de octubre. Y bueno, esto ya no es en Valdeagorfa, pero sí que tiene que ver contigo, obviamente, porque los SIGs vuelven a actuar. Bueno, sí, sí, sí. En Zaragoza. La verdad es que después del junio que estuvimos ahí de subidón, con 4 conciertos en el mes de junio. Llegó el parón veraniego, sí, ¿no? Se nos ha hecho muy largo, la verdad es que. Pero bueno, tenemos ahí. Eso, nos ha salido una fecha, que es el 4 de noviembre, en la sala Utopía. Tocaremos con Flat Earth Society. Bueno, en inglés no es muy... Entonces, primero dar las gracias porque este concierto... Eso, hoy voy a ir a un concierto que toca de telonero nuestro Octubre y su cantante Víctor es el que nos ha buscado un poco este bolo. Pues. Sí, pero es que por lo visto se han tenido que quedar sin bajista, ¿no? Eso sí, eso comentaron antes de ayer. Debe ser hoy el último concierto del bajista porque ya hay fotos por ahí diciendo... Ya, sí. Bueno, que piden y dicen, incluso si no tocas el bajo, sí, tú no. Vente. O sea, porque la cosa con los bajistas está muy mal y tú los lo bajistas, sabes bien. Bueno, los bajistas yo venía... Son solicitadísimos. Y yo venía de la bandurria y de la dulzaina, así que cualquiera la rea esto con práctica y ganas, vamos. Bueno, entonces que eso, vais sí. a entrar en ese cartel en Utopía. Pues sí, la verdad es que teníamos muchas ganas. Volvemos a la capital mañana después de haber tocado con las Nervosa, que vamos, que eso para nosotros fue un subidón importante. Pues ahora es un concierto además organizado por Green Comet Music, que estamos un poco ahí a ver si nos busca algún bolillo más por ahí, uh-huh. algún cariño. Esto estamos seguimos con Dani de representante, pero bueno, siempre nos comenta que claro, lo que es el círculo que se maneja él es un poco más punk rock y está incluso él intentándonos buscar algún romero por ahí, alguien que nos busque alguna fecha más, así que estamos ahí un poco en esa fase y componiendo. Bueno, ya llevamos 4 temas nuevos ya ensayados y que perfectamente los podemos tocar este día si nos dicen. Y bueno, este fin de semana ensayos para seguir puliendo temas, pulir el concierto y eso, no parar. Bueno, esto de cara al 4 de noviembre, que es, será sábado. 4 de noviembre es viernes, creo. Viernes, vale. Sí, sí. Viernes. Pues ahora mismo no tengo aquí el... Tienes un calendario al lado, si buscas noviembre te puedes asegurar. Octubre. Dale al revés, que lo tienes noviembre ahí detrás. Sí, no, ese es diciembre. Diciembre, joder. La radio. Sí, sí, pues viernes, me sonaba viernes, pero... Viernes 4 de noviembre, Six nuevamente en directo, en esta ocasión nuevamente también en Zaragoza, en la sala... Utopía, después de porque el otro sí, la sala lo intento, lo hicimos con Nervosa, lo que era pues el antiguo local de la Federación de Interpeñas, que también hacían conciertos ahí, una sala que creo que está bastante sí dura, ¿no? Yo y encima pues está moviendo mucho por tema de nuestro rollo de vamos, se hacen, lo único que pasa es que está muy lejos, está muy adelante el aparcamiento está muy de la desmano, pero bueno, la sala está bien, buen sonido, buena capacidad. Y bien que lo disfrutasteis, porque tocando pues con sí, una banda es que como Nervosa fue vamos, una experiencia inolvidable. Lo típico que cuando tocas con este tipo de bandas, así de gente que, bueno, internacional, que ves por ahí la gira Brasil, ahora están en Chile. Bueno, yo me pierdo un poco ya por dónde van estas mujeres, pero vamos, que luego ser tan cercana, están jugando a futbolín con ellas, vamos, echando unas risas. Fue todo muy, la verdad es que muy bien. Bueno, pues me estoy dando cuenta que me lo he montado bastante mal. Hay la canción. Porque tenemos la canción para cerrar, pero no tenemos nada para poner medio. Entonces lo que vamos a hacer va a ser escuchar otro tema de los Six. Vamos a escuchar, por ejemplo, Ojo por Ojo, que es el que tienes justo encima del colorcito rojo, rosa, rosa, ¿eh? Márcalo, pinchamos ese, lo escuchamos y luego ya despedimos el programa, si os parece. Esto es Ojo por Ojo, estos son Six. We'll be right back. calles que marginen por origen. Por origen. El relleno. A la tercera hora vencida, hoy sí que va a entrar el cero. Este tema, el corte que da cierre, el corte número 11 que da cierre al álbum debut de Six, que es el álbum titulado Vacío, y esto que suena es Lágrimas que queman, una canción que hemos incluido en la sección de tocarse, y además de tocarse hasta que duela. Aprovechad a escucharla, que en los conciertos la tocamos poco, ¿eh? Bueno, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que a despedirse como manda San Pere Galapas. Que el tiempo borra de tu vena, agujas que se clavan a lo largo de su piel tierna, lágrimas que ya el tiempo no secarán, caminos ocultos que arden dentro de mis venas. Y ahora ya nos podemos despedir a gusto. Rosa, Rosa, nos vamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Claro, obviamente también las gracias a Jorge, que nos estaba aquí acompañando nuevamente. Muchas gracias a vosotros. Y desgranando todo pedazo de 15 de octubre que tienen en Valde Algorfa, con cuatro eventos: las charlas de la mujer rural, los romances, A tres voces, Maldita Elena y Pepe Bao con Nana Puré. Pedazo de oferta cultural este próximo 15 de octubre, sábado, en Valde Algorfa. Los que nos escuchan desde el cañón no tienen excusa, Campos de verde visión. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha. Ana ha dicho adiós. Sí, he dicho adiós. Igual me ha adelantado. Yo, a nada que he visto que se despedía la gente, yo me despido por acaso, Y os recuerda, como siempre, que si estáis medio dormidos, el metro, el tren, o en un atasco, la cosa mejora escuchando medio atasco. En tanto, sale la canción, a la cascala y a jugar. ¡A la para! Mañana más. ¡Sagures! ¡Monamures!